Venga, baja la partecita de acá porque si no nos premian a la gente. Oiga, no lo creas que nosotros no aquí, somos ¿eh? Tímidos. Yo soy tímido. Como somos indios, se nos va a robar la, el arma. 4.50, patrón. No, bonita. Ya que se lo llevo esto. ¿Qué más? A 3.50. Mire esto. Tengo esto. ¿Pero más o otro? Ahí está abajo. Ahora, rapidito, suelto el caso.